en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes frío, 8 de enero de 2023. 24. No vamos a quitarle años al calendario. Aquí estamos un día más en el segundo lunes del año en la radio del deporte, en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Saludos también a todos los que nos veis por la televisión, por Teleelch, o nos veis y os escucháis desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Muchas cosas han pasado en las últimas 48 horas en el Elche Club de Fútbol. Vamos cronológicamente desde el sábado por la tarde cuando el Elche repitió la historia. Sin gol y sin copa, perdió 0-2 frente al Super Girona. Año nuevo, pero la misma historia. El conjunto franjiverde tuteó e incluso por momentos superó al Girona, pero no le dio para ponerlo en dificultades, puesto que la falta de gol se repite cada partido. Para ello, el club ha fichado a su primer refuerzo invernal. Se trata de Manu Nieto, futbolista. Ya avanzábamos la predilección de la dirección deportiva del Elche sobre este futbolista el 29 de noviembre aquí, en estos micrófonos, en Teleelch, en Radio Marca y en este programa, Elche en punta. Hace ya mes y medio hablábamos que Manu Nieto estaba prácticamente cerrado. Y ya va a ser un hombre para Becasese de cara al partido frente al Tenerife. Estas son sus primeras palabras como franjiverde. Hola, franjiverde. Soy Manu Nieto y quiero deciros que estoy muy orgulloso de unirme a este proyecto y que voy a poner todo de mí. Nos vemos pronto. Mucho Elche. Manu Nieto tiene 25 años, procede del Andorra, viene cedido con opción a compra y es curioso porque no le quito ni mucho menos calidad al chico, pero el Andorra ficha a John Carricaburu, por el que media segunda se pegaba, entre ellos el Elche, y cede a un jugador que estaba teniendo un papel secundario en los últimos tiempos. El mundo al revés. Este futbolista se hizo en las categorías inferiores del Betis, firmó para jugar en el filial del Cádiz, llegando a debutar en Primera División. Después fichó por el Andorra, consiguiendo el ascenso a Segunda División. Repitió la pasada temporada ascenso a Segunda en el Eldense, donde estuvo cedido. Marcó entonces 6 goles y fue pieza clave, marcó en todos los partidos de playoff con el conjunto de Elda. El Andorra lo rescató y en 20 partidos ha marcado 4 goles. En el segundo partido de Liga firmó un hat-trick frente al Cartagena, estaba que se salía, pero luego ha ido perdiendo protagonismo. Un jugador de segunda línea, es decir, de segundo delantero, no es un 9-9. Puede jugar en varias posiciones y sería más una posición parecida a la de Óscar Plano. Uno que llega y otro que se marcha o se ha marchado. Edgar Badía fue la sorpresa del sábado. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, en la previa avisaba que quería un tercer portero. Todos pensaban en la salida de Edgar Badía. Y la verdad es que Edgar Badía le pidió al entrenador no jugar frente al Girona porque tenía un acuerdo con el Zaragoza. Se marcha cedido al Zaragoza. El Zaragoza tiene una opción de compra en caso de ascender. Recordamos que Edgar Badía tiene contrato con el Elche hasta el 25 de hasta 2025, hasta el 30 de junio de 2025. Y como se marcha Edgar Badía hace un

Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Lo estábamos comentando y efectivamente en el momento que lo comentábamos se ha confirmado, lo acaba de confirmar el Elche Club de Fútbol, la contratación de Matías Dituro como nuevo portero del Elche Club de Fútbol. Portero argentino que ha cerrado su incorporación. Portero con una dilatadísima experiencia en el fútbol sudamericano y europeo, que bueno, pues viene para aportar su experiencia en la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Firma por lo que resta de campaña y otra temporada más, es decir, que firma hasta 2025, exactamente hasta cuando tiene contrato también Edgar Badía, que se ha marchado cedido al Zaragoza. Matías Ezequiel Dituro, que nació el 8 de mayo de 1987 en Vigán, Argentina, es un guardameta con un amplio bagaje tanto en el fútbol europeo como sudamericano. El meta se afianzó como uno de los mejores porteros del fútbol chileno con Universidad Católica, uno de los grandes de Chile. Disputó 159 partidos con la Universidad Católica y bueno, esta gran etapa le permitió dar el salto al fútbol español. Jugó en el Celta, donde fue un portero de garantías en primera división, disputando todo 39 partidos en la temporada 21-22. Actualmente militaba en el Karagümrük de la Superliga Turca y bueno, pues viene a tapar el hueco que deja Edgar Badía. ¿Por qué se marcha Edgar Badía? Pues evidentemente porque es un tipo ambicioso, porque solo tiene 31 años y para un portero, pues 31 años es un jovencito, sobre todo si se cuida como hace, entre otros, Edgar Badía. Y él, viendo que el técnico no le daba la confianza y confiaba ahora en San Román, pues ha visto esta gran oportunidad. El Zaragoza, con la lesión de su portero titular Cristian Álvarez y con el segundo y tercer portero que no estaban convenciendo, se dirigió a Edgar Badía y Edgar Badía, después de pensárselo, ha dicho sí. Un Edgar Badía, bueno, pues que en las redes sociales bueno, se ha deshecho en elogios de su etapa en el Elche Club de Fútbol y de la afición franjiverde. Ha dicho, entre otras cosas: ha llegado el momento de poner un punto y seguido a nuestra historia. Han sido los 5 años más felices de mi vida. Infinitas gracias y hasta pronto. Entre otras cosas, ha publicado, como digo, en sus redes sociales Edgar Badía. Bueno, ¿qué vamos a decir de Edgar Badía? Primero, desearle suerte, aunque se marcha un rival directísimo como es el Zaragoza. Esto sí que tiene su miga. Igual que Pere Milla se marchó para reforzar un rival directo como el español, ahora Edgar Badía se marcha porque él, evidentemente, quiere jugar, quiere tener protagonismo, lo entiendo perfectamente. Y aquí ya no se puede hablar de el club si ha sabido gestionar o no. Aquí es una cuestión de una decisión de un entrenador que ha preferido un portero y el otro portero no se conforma. El otro portero es ambicioso, es inconformista y quiere jugar y se le presenta una buena plaza como es el Zaragoza, y yo entiendo perfectamente a Edgar Badía. Pero de salida el Elche pierde a uno de los mejores porteros en su historia. Yo llevo años diciendo, no lo digo ahora porque se despida, los que me venís siguiendo, llevo como 2 o 3 años diciendo que Edgar Badía es uno de los 5 mejores porteros desde mi punto de vista en la historia del club, por prestaciones, por rendimiento y por lo que ha conseguido. Lógicamente hay algunos porteros que yo no he visto, pero me han hablado de maravilla de ellos. Pues evidentemente Pazos fue uno de los grandes. El Bobby Emilio Esteban, otro, sin duda. Miguel Recio, otro. Willy Caballero, otro, aunque aquí no consiguiera éxitos. Y sin embargo Edgar Badía, pues en sus 5 años y medio sí ha conseguido éxitos. Su fichaje fue absolutamente clave para que el Elche consiguiera el ascenso a Primera División. Sus intervenciones en esa temporada fueron realmente base de aquel ascenso, como las dos permanencias en las que Edgar Badía también ha sido clave. Y está claro que, bueno, pues todas las aventuras tienen un principio, que suele ser mucho más bonito que el final. En el final, pues los jugadores o algunos salen por la puerta de atrás, pues por desgracia, como Pere Milla, al que nos hubiera gustado una salida mucho más, no voy a decir decorosa, no es que haya salido mal, pero hombre, con lo que ha sido Pere Milla y lo que ha conseguido Pere Milla y sus goles y lo que ha supuesto para la historia del Elche, pues merecía una salida, al menos con una rueda de prensa de despedida, ante la afición. Bueno, pues de este tipo de jugadores, Edgar Badía es otro de los que merece un reconocimiento y también una despedida, digamos, más pomposa. Pero como esto no para, pues Edgar Badía ya está en Zaragoza, ya está entrenando con el cuadro maño y, curiosamente, igual que en el caso de Pere Milla, se convierte en un rival directo. Ahora hay que meterle goles cuando el Elche juegue contra el Zaragoza al bueno de Edgar Badía, que si se ha ido es para ser titular. Curiosamente también, como lo de John Carricaburu, alguien podría pensar, bueno, este chico, qué falta de ambición. Cuando tiene a media segunda peleándose por su fichaje, y cuando hablo de media segunda no hablábamos de la Andorra, hablábamos de clubes del potencial como el Elche, el Sporting de Gijón, el propio Zaragoza, habían 5 o 6 equipos preguntando por él, se marcha a la Andorra, que en teoría no es uno de los gallitos. ¿Qué ha pesado aquí para que se marche? O su falta de ambición, o la cercanía, o sobre todo el que le hayan garantizado que ahí sí va a ser titularísimo y el chaval lo que quiere es jugar. Está claro que en otros clubes, pues igual no se le puede garantizar una titularidad. Porque esto de garantizar titularidades en el fútbol profesional me suena surrealista. Pero sí es cierto que muchas veces para convencer a un futbolista, pues en el caso de Edgar Badía, seguramente le han dicho, oye, tú vienes aquí para jugar, no para ser suplente. Para ser suplente te quedas en el Elche. Por cierto, un Edgar Badía, para cerrar el capítulo de Edgar, que firma hasta final de temporada el Zaragoza, y perdonadme por la voz, que está un poquito cascada y no precisamente de cantar goles del Elche. El Zaragoza se hace cargo de su ficha. Esto es lo económico, lo que siempre decimos, ¿no? Que la gestión de Bragarnic es intachable, pero a costa de debilitar en lo deportivo. Y no es evidentemente la primera vez. Aunque aquí viene un portero para tapar a otro y se supone que es en el tema de la suplencia, aunque ojo, veremos si Matías Dituro viene en forma como para discutirle, debería ser así, la titularidad a San Román. Si le discute la titularidad y Becasese empieza a tener dudas, no será un mal intercambio. Aunque yo, para mí siempre será un mal intercambio dejar salir a Edgar Badía, aunque entiendo, insisto, que todas las aventuras tienen un comienzo y un final. Y tarde o temprano Edgar Badía se iba a marchar del club. Aunque ojo, en teoría tiene que volver el 30 de junio Edgar Badía, a menos que el Zaragoza consiga el ascenso. Si consigue el ascenso, tiene una cláusula en la que el Zaragoza compraría la libertad de Edgar Badía, con lo que el Elche también se llevaría un dinero. Bueno, pues esa es la operación, portero por portero. En el caso de Manu Nieto, pues viene a ocupar una de las dos fichas libres. No contamos la ficha de Edgar Badía que quede libre, porque ya ha sido ocupada por Matías Dituro. Por tanto, quedan dos fichas libres, más la que deja liberada por lesión de gravedad Óscar Plano, y Manu Nieto viene a ocupar una de esas dos fichas libres más la de Óscar Plano. Es decir, le quedarían todavía dos libres al club. Hace falta al menos otro delantero y un extremo. Esas son las posiciones que quería reforzar el técnico del Elche. Habló de delanteros en plural, extremos en plural y portero, ¿vale? Pues ha venido un delantero, faltaría otro. Si habló de extremos en plural, faltarían dos. Y el portero ya ha venido. Es decir, que faltarían tres. A mí, de esos tres, todavía me faltaría como mínimo un defensa central. Pero bueno, vamos a suponer que falte un delantero y dos extremos. ¿Qué extremos tiene el señor Becasese? Uno se llama Josan y otro Tete Morente, lo que pasa que los está colocando más retrasados de carrileros, pero vamos, han sido extremos natos toda la vida. Pero, insisto, si faltan esos tres y quedan dos fichas libres, habría que liberar una ficha. y en la operación salida hay varios futbolistas en el ojo del huracán. Uno de ellos es Lautaro. Desde la prensa argentina se afirma que está haciendo fuerza para regresar a su club, ex club Rosario Central. Es evidente que aquí no tiene que estar nada contento un jugador que ha llegado incluso a ser seleccionado por la selección campeona del mundo. Y aparte de Lautaro, una cosa es que lo quieran y otra es que el club lo deje salir. No va a ser sencillo, a menos que lo compren o lo recompren. Otra opción es evidentemente jugadores que menos participación y minutos están teniendo en la recta final de la primera vuelta o en toda la primera vuelta. Evidentemente las miradas van para Alex Martín, que no ha convencido a Becasese y que está lejos de convencerle. Y haría falta evidentemente un defensa central si se marcha Ale Martín. Sin marcharse, para mí ya lo necesitas. Y luego, bueno, otros jugadores como Salinas, Cris Salvador, pero bueno, sobre todo por ese orden, ¿no? Alex Martín sería el primero, siempre dependiendo de lo que pase con Lautaro. Así que esas son ahora mismo los movimientos que se están produciendo. Estamos a 8 de enero, todavía quedan más de 20 días para que finalice el mercado. Alguno ya se estará sorprendiendo de que a estas alturas ya haya habido 3 movimientos, pero en realidad, movimiento, solo ha habido uno, que es el de Manu Nieto, fichaje, primer fichaje del mercado invernal, el segundo es el guardameta de Ituro, pero este se ha producido porque Edgar Badía se ha querido marchar. Si Edgar Badía se hubiera estado quieto y no se hubiera querido marchar y no hubiera sido ambicioso y no le hubiera llegado la oferta del Zaragoza, estaremos hablando de un solo movimiento. Lo digo porque a estas alturas, 8 de enero, 3 movimientos, 2 entradas y 1 salida, a muchos les puede sorprender teniendo en cuenta el inmovilismo en las primeras fechas de los mercados del propietario Cristian Bragarnic. Pero insisto, lo del portero lo ha trastocado un poco todo y lo de Manu Nieto es que estaba hecho. Cuando dimos la noticia de que estaba el Elche Club de Fútbol había llegado a un acuerdo verbal con Manu Nieto allá por el 29 de noviembre, que estaba, era uno de los jugadores que más gustaba la dirección deportiva, ya sabíamos que estaba pactado. De hecho, el Eldense estaba como loco intentando que volviese, porque fue un hombre importante en el playoff del año pasado, pero el jugador ya dijo que, con todos los respetos para el Eldense, el Elche estaba por delante. Y ese acuerdo con Manu Nieto estaba hecho desde finales de noviembre. Lo que pasa que, lógicamente, con la lesión de Óscar Plano se ha acelerado todo y se quiere que esté ya para el partido contra el Tenerife. Pero aún así hará falta al menos otro delantero más, y más un 9 tipo Carricaburu, más un 9 de área, un tipo grande. Mientras que Manu Nieto pues te puede hacer la función que hacía Óscar Plano como segundo delantero, media punta, que se puede mover también por bandas, el Elche lo que necesita es un 9 goleador. Si quiere en la segunda vuelta estar arriba, o firma un jugador que de verdad te pueda dar 7-8 goles en la segunda vuelta, o consigue que Manu Nieto, Borja Garcés, Mouradi y Sergio León, todos ellos se pongan las pilas y marquen cada uno 3 o 4. Ya no pedimos un futbolista de 15 goles, pero sí que por lo menos los delanteros cada uno marque sus 4 o 5 goles, porque si no el Elche es imposible que pueda estar ni siquiera entre los 6 primeros. Tiene cosas muy buenas, tiene un fútbol atrevido, pero con una capacidad goleadora inusualmente baja para uno de los gallitos de la categoría. Vamos a hacer una pausita y continuamos. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce 2 coches en 1. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con etiqueta 0, un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina para ir a donde quieras ir. Ahora con entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento con el plan Moves. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

al fichar al que quería el Elche y media segunda división, lo descartaba, ¿no? O iba a tener menos opciones. Es decir, que fichamos una opción D de la Andorra. Se podría entender así. Pero es cierto que es un futbolista que tiene cosas muy buenas, pero es irregular. Vamos a ver si aquí consigue esa regularidad. Vamos a extractar un par de cortes de su técnico, de Eder Sarabia, el entrenador de la Andorra, que lo ha tenido en esta última campaña, cuando en pretemporada y en los primeros partidos de Liga hablaba así sobre el nuevo fichaje del Elche. El cambio que ha dado él mismo dentro de sí, está siendo capaz de explotar todas las condiciones. Fijaros, si el rendimiento que ha dado Manu Nieto en pretemporada lo hubiese dado un delantero que hubiésemos fichado, o no voy a poner nombres, estaríamos diciendo, ¡buah! Tenemos una bomba espectacular. Y es la verdad, tenemos una bomba de delantero espectacular, que nos da muchísimas cosas, que encima tiene un hambre increíble, que como él dice no tiene miedo a nada, que es el que más confía en sí mismo, y le tenemos una confianza increíble porque nos lo ha demostrado desde la primera conversación que tuvimos cuando volvió de Elda, y la que tuve el otro día, y lo que nos va demostrando en ese día a día. Estas palabras las hacía en pretemporada porque Manu Nieto venía de su cesión en el Eldense, donde sus goles fueron absolutamente claves para el ascenso del Eldense. De hecho, marcó en los cuatro partidos de playoff y hizo una pretemporada espectacular. De hecho, en la segunda jornada ya marcaba un hat-trick, estaba que se salía, y unas semanas después seguía hablando su técnico, hasta hace unas horas, Eder Sarabia, sobre él, sobre Manu Nieto. Ya os lo dije que teníamos un delanterazo y que si lo que había hecho en pretemporada lo hubiese hecho un fichaje u otro jugador, diríamos, ¡buah, vaya bomba que delantero que tenemos! Así que lo tenemos, le queremos dar confianza, se lo ha ganado, nos lo ha enseñado él, ahora se lo decía a Jaume, quizás nos costó un poco de más tenerlo claro, pero es que hay señales que son evidentes y desde hace mucho tiempo, que desde hace unas semanas ya, mejor dicho, que estábamos absolutamente convencidos, sobre todo aquella conversación también que os dije que tuve con él. Y bueno, nada pasa por casualidad, está con ese puntito de finura, de haber dado ese salto. Es que Manu Nieto hace mucho tiempo que es muy buen delantero, que tiene muy buenas condiciones, y ahora, desde hace un tiempo a esta parte, en Elda y demás, pues ha sacado todo, ha destapado el tarro y no tiene techo. Bueno, son declaraciones como para reflexionar. Delanterazo, es una bomba de delantero en segunda división, no tiene techo, y si todo eso es así, ¿por qué te desprendes de él y lo cedes al Elche Club de Fútbol? Hombre, está claro que los jugadores y más los delanteros van por rachas, por picos de forma. Yo lo que espero es que este futbolista, que tiene muy buenas cualidades, se tome el fichaje del Elche como el reto de su carrera, que lo es. Nunca antes había estado a sus 25 años en un club de este pedigrí, como es el Elche Club de Fútbol, con todos los respetos al Andorra, al Eldense, incluso al Cádiz. Creo que estuvo también en el Alcalá. Y que esa motivación de vestir la camiseta del Elche nos haga ver su mejor versión. Porque es que si no, no lo entiendo. ¿Cómo Eder Sarabia deja salir a esta bomba de delantero, como él lo bautiza en esas palabras? Que tiene algo es evidente. Que aparece en momentos clave, lo es, lo saben en Elda. Ahora tiene ante sí el reto más importante de su carrera en el club más prestigioso. No porque lo diga yo, porque lo dice la historia de su carrera. Ahí tiene. Y además, en una delantera en la que sabe que a poco que esté bien va a tener muchas oportunidades, porque es una delantera con muy poquito gol. Mourad, que está bien físicamente, no lo tiene. Y Sergio León y Borja Garcés, que pueden tener más gol, sobre todo el primero, físicamente no están al 100%, si no jugarían más. Por tanto, si viene fino y viene motivado, Manu Nieto tiene que comerse esta oportunidad. y no dejarla pasar con esta fantástica edad que tiene de 25 años. Bueno, a Carlos Clerc le preguntamos sobre qué opina de que su amigo íntimo y uno de los grandes porteros en la historia del Elche, Edgar Badía, no solo se marche del Elche, sino que se marche a reforzar un rival directo como el Zaragoza. Clerc. Son cosas que al final no controlamos nosotros. Entiendo que habrán elegido la mejor opción también a nivel personal para él, ¿no? Que si aquí no está teniendo minutos, pues que al final puede ir a un sitio donde él se sienta cómodo y a gusto, y creo que en ese sentido el club, pues bueno, lo ha entendido y bueno, ha aceptado esa propuesta. Al club, y en este caso a Bragarnic, no hay que convencerlo mucho cuando un jugador se quiere marchar, y eso va a suponer además ahorrarte una parte importante de la ficha. Pero lo que es evidente también es que se marcha a un rival directo, como es el Zaragoza, y pasas a reforzar un rival directo con un jugador tuyo. Pero bueno, eso también lo podríamos decir del... o el Andorra lo podría decir de Manu Nieto, pero si lo han querido dejar salir, será por algo. Las cosas, como decía Sarabia, no pasan por casualidad. Y nosotros volveremos mañana a la 1:20. Promete emociones fuertes esta semana, me imagino, con la presentación de Manu Nieto, de Matías Dituro, el partido contra el Tenerife. Ahora llega ya la hora de la verdad. La segunda vuelta se inicia en Tenerife. Como siempre, encantados de tenerte aquí un día más. Te esperamos mañana, 1:20. Hasta luego. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento, para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar. Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.